Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo va? Sí, así es, no es una donación, ya vamos a ser bien claro en esto. Generalmente uno, en cualquier tipo de organización, y más una empresa social como es el municipio, que toma decisiones, ¿no? Y uno tiene alternativas y va tomando decisiones. Todo esto surgió, y vale la pena aclararlo por qué viene este tema, en la necesidad del desarrollo que hemos hecho en esta gestión de aumentar tanto las cámaras, de tener un centro inteligente donde se pueda operar la misma. Primero salió la primera idea, que era la que tal vez daba una solución más rápida, de un edificio que ya estuviera preparado con una serie de condiciones técnicas, que ya estuviera construido, que permitiera alojar un centro inteligente de este tipo, y llamamos a una licitación. Los precios de la licitación, más con las cargas impositivas de lo que significaba, se iba muy arriba y se desechó. Segunda alternativa era encontrar dentro de ciertos lugares técnicos donde permitan unas condiciones técnicas, como puede ser, por ejemplo, el alcance de banda ancha, etcétera, etcétera, etcétera, de un lugar con el espacio metros suficiente y de a poco irlo remodelando. Y ahí es donde decidimos un alquiler con opción a compra como segunda alternativa tras el objetivo que perseguíamos. Y bueno, cuando ocurrió el cambio de las variables macroeconómicas, ahí es donde el intendente, en una actitud muy ética y moral de su parte, decide que los valores de los alquileres reintegrarlos. Quien hace los procesos técnicos administrativos es la Contraloría del municipio, que es un cargo de ley, que no es político, y es el que dice cómo manejo o hago las imputaciones en el RAFAM, que después hay que ser el agente directo que tiene que ver las cosas con el Tribunal de Cuentas, ¿no? O sea, acá no hay nada político, se lo quiero dejar bien. No, como yo os he dicho, es una donación para el intendente, descuenta de ganancia, pero bueno, por lo que está diciendo, la palabra es reintegro y no donación, ¿no? No, además, hay que saber muy bien que no es una ganancia, de donar, no es que vos lo que donás lo podés descontar todo. O sea, ya en ese sentido estamos fallando en hacer ciertas elucubraciones que no va. Lo que ocurrió, yo por eso cuando empecé a ver en los distintos medios que el concejal de la oposición decía de las donaciones del consejo, le pregunté, ¿no? Sabiendo que se había procedido contablemente, porque esto lo tenemos en RAFAM, tanto los concejales como todos los funcionarios que manejamos RAFAM. Razón es abierto, uno puede ver los saldos perfectamente. O sea, no hay duda que los 500 mil pesos entraron. Entonces hice, para dejarlo escrito, le consulto a la contadora, que te vuelvo a decir, no es un cargo político, y me contesta la contadora que, visto a cómo estaba expresado, que era compensar al erario público la merma producida por el pago de alquileres, entonces contaduría entendió que el reintegro del gasto resulta ser la herramienta que permite reflejar presupuestar y contablemente tal circunstancia. Pasa a ser entonces que contaduría decide y en ese sentido emite órdenes de reintegro, que es una planilla que está facultada por la ley de RAFAM, número 292, 293, 294, 295, por una suma total de 500 mil dólares. ¿500 mil pesos? Sí, sabes que los 500 mil dólares, chica, suma, ¿no? Perdón, 500 mil pesos. Y así realiza esto. ¿Ha habido reintegros anteriormente en otra oportunidad? Sí, cuando el intendente tenía aumentos de que venían de los acuerdos salariales y que por ley el intendente los cobraba, y había cuestiones con los funcionarios que no los cobraban, él creía que como el jefe nuestro no podía cobrar y el resto no, muchas veces esos aumentos los reintegró por tesorería y no fueron donaciones. También se hizo este tipo de reintegros. O sea, ya hay antecedentes de esto. Por lo cual concluyo que realmente no es necesario mandarlo al consejo, y aquellos que han establecido así, medio dejando la sospecha que por ahí entraron y la plata la retiraban, no es así. Se depositó en la cuenta corriente del Banco Provincia, donde están los certificados, la número 50.177, y entrando al RAFAM, vos ves la evolución de la cuenta de la Secretaría de Protección Ciudadana y Alquileres, vas a ver que el 31 de diciembre... la cuenta esa global tiene un saldo positivo de casi 500 mil pesos. El reintegro que hizo el intendente. Exactamente. Por lo tanto, no hay ninguna duda. Es un reintegro, está con la documentación avalada dentro de la rendición de cuentas y está en la partida correspondiente que quedó de la Secretaría de Protección Ciudadana. Así que no hay lugar a ninguna sospecha de ningún tipo y no hay lugar a que se está obviando enviar al Consejo, algo que se maneja por reintegro como se hizo por otros casos en otra oportunidad. Gracias, Daniel. No, gracias a vos.